Cénica fue profecía, después de su padecer. Tuvo noticia de él, de que andaba navegando. Y ahora lo andan buscando tres hombres y una mujer. Lo andan buscando en el aire de León por los vientos. Vuela más que un pensamiento, no lo puede alcanzar nadie. Dijo una mujer variable, no sigan más adelante. Ignorante a Sansón hallaran primero. Y ahora hay cuatro camperos que andan por el mundo errante. Pues se perdió Sansón, poco acá se hicieron de él, porque quería tener el orado de Salomón. Pero hay campero un montón que lo sigan adelante. Disculpa, héroe ignorante, a Sansón hallaran primero. Y ahora hay cuatro camperos que andan por el mundo errante. Adán siendo nuestro padre nunca dio con Salomón, pero dio con San Sansón porque andaba en el aire. Sufriendo tormento grande destinado a padecer, los cuatro dieron con él. Los cuatro andan juntos y al más sabio le pregunto qué personas pudieran ser. Esa es la verdadera principal arena.